social. Eres un enfermo, nene de mamá. Estás todo el día sentado en el bar. Un problema tenido, ay, ay, ay. Un problema tenido, ay, ay, ay. Un problema tenido, ay, ay, ay. Un problema tenido. Yeah.